La otra oreja, combativa y bailable. Y acá estamos en el salón VIP. Estamos en pandemia, así que estamos solos en el salón VIP, pero invitamos a los oyentes, a los oyentes, a las oyentas de La Otra Oreja, que se pongan a bailar ahora con esta cumbia políticamente incorrecta. Ahí estamos. Y el que adivina el título, le regalamos el disco. Señor periodista, diga la verdad, que los niños pobres no pueden soñar ni con un mañana de dicha y de paz, y que en muchas villas hace falta el pan. Señor periodista, diga la verdad, a mí que me importa el romance de hoy, de aquella actriz con aquel actor. Quiero que me informe bien la situación. La verdad, diga usted la verdad, ¿por qué razón no existe paz? La verdad, diga usted la verdad, ¿por qué razón no existe paz? Señor periodista, diga usted la verdad, no nos entretenga. Díganos, por favor, ¿y el oro de las Malvinas dónde fue a parar? ¿Y por qué los niños de Retiro? ¿Y por qué los mendigos, los niños de Plaza Constitución? Señor periodista, diga la verdad, que los niños pobres no pueden soñar ni con un mañana de dicha y de paz, y que en muchas casas hace falta el pan. Señor periodista, diga la verdad, a mí que me importa el romance de hoy, quiero que me informe toda la verdad, quiero que me informe bien la situación. No existe paz. La verdad, diga usted la verdad, ¿por qué razón no existe paz? La verdad, diga usted la verdad, ¿por qué razón no existe paz? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, hay gente esperando los tangos. Está Cori, espero, dice cumbia. Bueno, pero mandame un milonguero para los tangos que pongas. Y bueno, conseguite un milonguero, ¿eh? Había gente vestida para hacer biodanza con el tema anterior. Y no, no, no. Había gente que estaba haciendo yoga y estaba haciendo unas técnicas de acupuntura también, y no fue el tema preciso, ¿eh? Bueno, digamos que el tema se llama Señor Periodista. Es un buen tema, ¿eh? Que apela a los periodistas, a los medios de incomunicación, a los miedos de comunicación también. Y ahora vamos a escuchar un tangazo, ¿eh? Porque alguna vez, en uno de esos lapsus de insensatez que invaden cíclicamente a la Argentina, títulos tangueros como ¿Qué va, chaché? Y Gira y Gira fueron cambiados por ¿Qué hacemos de hacerle? ¿Qué hemos de hacerle? O en Gira y Gira le pusieron Camina, camina, respectivamente. Bueno, en general, la historia del tango, ligada a las glorias y miserias de las cambiantes estructuras sociales que fue representando, supo hacer hincapié en ciertos clichés, ¿no? El machismo, que se desprende de algunas letras, el fatalismo melodramático, la sensación de pérdida permanente, no solamente de la mina, de la vieja, del barrio, y otras categorizaciones más globalizadoras, como la construcción de un fresco capaz de pintar una sociedad a través de un par de canciones. Sin embargo, no revisó con suficiente rigor su costado más oscuro, el de las prohibiciones, el de la censura, el de los cambios en las letras por cuestiones políticas o simplemente de moral. Vamos a escuchar algunos de los temas prohibidos, de los tangos. Entre ellos, dentro de los prohibidos está Bronca, escrito por Vario Matistela para Edmundo Rivero, Jornalero, Al mundo le falta un tornillo, Acuaforte, Los Disepolianos, Gira Gira y, por supuesto, Cambalache. Vamos a escuchar ahora de Edmundo Rivero, Pan, de Celedonio Flores, por La Otra Oreja. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar. Así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saltar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche en la peña sombría, también su mujer. Es cuanta inflama en una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué recibir la afrenta de un perdón, hermano? El que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cacho la barrita, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y hay otros tangos, algunos inspirados en, bueno, una de las crisis de la Argentina, esta vez a partir de un hecho político-militar de principios de los años 60. Entre el 16 y el 23 de septiembre del 62, Lucas era muy chico. No era ni chico, no era ni bebé. Bueno, yo era chico, era muy chico. En Buenos Aires y sus alrededores vivieron un auténtico clima de guerra a causa de una interna militar, ¿no? La población tuvo la sensación de que la cosa iba en serio. Había dos grupos, los azules y los colorados, que se disputaban la salvación de la patria, ¿no? En uno de ellos estaba el general Juan Carlos Onganía, que luego fue presidente, ¿no? Comandante de la caballería, que estaba en los azules. El asunto es que los azules ganaron, pero hubo combates en la Plaza Constitución, en el Parque Chacabuco y Avellaneda. hubo muertos y heridos. Bueno, a esta lucha se le agregó una novedad radial. Los célebres comunicados del sector rebelde con consignas seductoras, como por ejemplo decían: estamos dispuestos a luchar para que el pueblo pueda votar. ¿Usted está dispuesto a luchar para que el pueblo no vote? Y había otra, no los conseguimos, sería bueno conseguir los audios. Y otro que decía: después de Batista viene Fidel Castro y la dictadura siempre lleva al comunismo. Esta acción psicológica era instrumentada por el sociólogo José Emilio Miggens, de un consultor, ¿no?, de un sociólogo, y por el periodista Mariano Grondona, ¿no? Que, bueno, tras unos cuantos años declaró su arrepentimiento y equivocación. Sí, claro. Igual que con la remoción del presidente Arturo Illia. Bueno, este tema, el tango, presentado por Walter Jonsky, un actor fundamentalmente para chicos. Walter Jonsky hizo un disco con los tangos prohibidos y vamos a escuchar Matufias. Es el siglo en que vivimos de lo más original. El progreso nos ha dado una vida artificial. Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie. Hay extractos de alimentos y hay quien pasa sin comer. Siempre hablamos de progreso, buscando la perfección, y reina el arte moderno en todita su extensión. La chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad, y nuestra vida moderna es una calamidad. De unas drogas hacen vino y de porotos café, de maní es el chocolate y de hierbas es el té. Las medicinas veneno que quitan fuerza y salud, los licores vomitivos que llevan al ataúd. Cuando sirven algún plato en algún lujoso hotel, por liebre nos dan un gato y una torta por pastel. El aceite de la oliva hoy no se puede encontrar, pues el aceite de potro lo ha venido a desbancar. El tabaco que fumamos es habano pur reclam, pues así lo bautizaron cuando nació en Tucumán. La leche se pastoriza con el agua y almidón, y con carne de ratones se fabrica el salchichón. Los curas las bendiciones las venden y hasta el misal, y sin que nunca proteste la gran corte celestial. Siempre suceden desfalcos en muchas reparticiones, pero nunca los rateros los meten en las prisiones. Se presenta un candidato diputado nacional, y a la paz de todo el mundo compra el voto popular. Se come asado con cuero y se chupa discreción, celebrando la matufia de una embrollada elección. Hoy la matufia está en boga y siempre crecerá más, y mientras el pobre trabaja y no hace más que pagar, señores, abrir el ojo y no acostarse a dormir. Hay que estudiar con provecho el gran arte de vivir. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y tenemos más mensajes. Está Sonia escuchando el programa. Gabriel Cabreja dice: qué bueno escuchar a Rivero, cuánto hace que nadie lo pasa. Y qué tangazo, siempre que meten a Rivero es Cafetín de Buenos Aires. Y gracias por recordar a Azules y Colorados, nadie lo hizo hoy. Andamos cada vez peor de la memoria. Bueno, algunos recordamos algo y lo ponemos al aire. Y ahora vamos a escuchar un tango cantado por Gardel, que fue prohibido, un tango compuesto en el 31, cuya letra pertenece a Juan Carlos Marambio Catani. Fue prohibido a pesar de que el autor era sobrino del comandante Marambio, el que tiene la base en la Antártida. ¿Recuerdan a José María Muñoz relatando los partidos para la base Marambio en la Antártida? Bueno, este tipo hizo ruido con ese apellido, pero no le sirvió de nada. Este tango fue prohibido. Y la música es de un marplatense, Horacio Petorossi. Bueno, la letra hace la descripción de un cabaret y es uno de los pocos tangos cuyo escenario no es en Buenos Aires, sino en la ciudad de Milán. Es uno de los grandes clásicos del género, así dicen. Acuaforte, Carlos Gardel, un tango prohibido. Medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¡Edu, se termina la otra oreja! ¡Pero no me grites! Bueno, se está terminando la otra oreja y estábamos escuchando qué tangazo, ¿no? Dice, es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champagne. Entre otras cosas, ¿no? Dicen, las pobres muchachas cansadas de besos me miran extrañas, con curiosidad. Bueno, habla de un viejo rico que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Bueno, horrible. Bueno, y esto iba contra ciertos preceptos de la vida cristiana y moralmente capitalista, ¿no? Bueno, y así fue prohibido. Pero vamos a esta versión, una subversión de Hasta Siempre. Vamos a escuchar un grupo a propósito del Rosh Hashaná, que festejamos algunos judíos antisionistas el año nuevo judío. Bueno, vamos a escuchar un grupo que hace música klezmer, una música, bueno, de origen judío. Un compilado musical, digamos, porque la cantante es de Barcelona, pero hay músicos serbios, judíos serbios, hay un músico israelí exiliado por ser antisionista y otras gentes. Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra. Ahí está la música klezmer. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante.